nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No puedo dormir. Las chicas del ya. Samina mina, waka waka, Samina mina, sangale wa ana wa ah. ¡Eh! música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Papi tú, papi tú, papi tú. ¿Quién ¿Quién te lleva a ti a bailar? A pasear, a canear, al malecón, a donde quieras. Me extraña, me extraña. ¡Ay! No, así mismo. Sin embargo, mi corazón siempre lo ve. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Nada, nada, con Pepe no siento nada. Nada, nada, con Pepe no siento nada. Nada, nadita, nadita de nada, con Pepe no siento nada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero el se puede bailar, no se puede bailar, esto está triste. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para ustedes.